te fuiste, te fuiste. Te fuiste con él. Te fuiste, mentiste. Y solo quedé. Te fuiste, te fuiste. Te fuiste con él. Te fuiste, mentiste. Y solo quedé.